Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, en este tiempo, pues que tanto se le pone un signo de interrogación al sistema educativo, que de pronto, por algunas modificaciones que se han hecho, sobre todo aquí en Colombia, pues han resultado, digamos, más perjudiciales que benéficas para la educación de las nuevas generaciones. Hay un tema que sería muy bueno que usted nos hablara y tratara aquí en el programa, y es el asunto de enseñar a hablar. Yo no sé si en este sistema educativo nuestro habrá algún currículum que incluya el aprender a hablar de manera correcta. Y adicionalmente a eso, me parecería a mí que estos nuevos sistemas de comunicaciones y de tecnología están haciendo que la gente hable o al menos escriba de una manera muy, digámoslo coloquialmente, chapoteada. Y eso, pues finalmente, estará influyendo en la forma como la gente arma su estructura, digamos, gramatical del lenguaje. Y eso a lo último, pues la gente está terminando, digamos que de hablar con muy pocas palabras y con un pensamiento muy poco estructurado. No, y sobre todo el problema del apogeo de lo guache. Que hay una cosa que es tremenda. Estamos en un punto tal de manejar mal la lengua que todo lo que expresamos solamente lleva a la agresión. O sea, estamos ya en el umbral más cercano para ser animales, otra vez. No nos falta sino rugir, ladrar. Y eso pues que los animales rugen cuando tienen razón. Nosotros lo hacemos ya de manera irracional, estamos nombrando el mundo como no es. Eso evidencia tres problemas muy graves. Uno, el fracaso total de la educación. La lengua se enseña. La lengua no se aprende oyendo a otro, se enseña. Eso ya ha pasado pues en muchas partes, alguien que se va para otro país y aprende a hablar por lo que oye, aprende a hablar mal. Esa lengua que le llega a uno por lo que uno capta, no es la lengua. La lengua es un trabajo estructural que se ha pensado y al pensarse se buscan las mejores formas de expresar un pensamiento, de expresar una palabra y de expresar una idea en profundidad. Es un problema que estamos enfrentando ahora. En muchas personas ya no son capaces de profundizar en algo. ¿Por qué? Porque desconoce el origen de la palabra, desconoce el significado de la palabra y porque no tiene palabras. No tiene palabras, que eso es una cosa increíble. Dramática. Eso se le perdona a un hombre de las cavernas porque apenas estaban elaborando el lenguaje, apenas estaban manejando una lengua por conocimiento circunstancial. Lo que tenemos cerca lo nombramos. Ahora es que ni siquiera lo que tenemos cerca somos capaces de nombrarlo. Ahí viene. ¿Dónde ve uno eso? En la radio. Pues no, no me voy a meter con un muchachito de 10 años, ¿no? Me voy a meter con gente mayor que no es capaz de profundizar. ¿Dónde estamos viendo eso? En la televisión. ¿Dónde logramos ver eso de manera dramática? En la red. Al menos los que escriben se ven obligados a tener palabras. Claro. Al menos se ven obligados a buscar en diccionarios. Pero lo que uno ve en la red, lo que oye en la radio, lo que ve en la televisión, no dan ganas de llorar, porque uno no puede ponerse triste por lo que el otro defiende, con una ansia loca. Estoy defendiendo mi ignorancia, estoy defendiendo mi forma terrible de hablar, estoy defendiendo mi dolor, estoy defendiendo mi imposibilidad de nombrar el mundo. Entonces uno dan ganas de llorar. Eso lo que ya crea es un sentimiento prácticamente de impotencia. Alguien que decide no ser humano y volverse animal. Ay, Dios. Y lo que es más triste, vivir en las mismas condiciones, porque las palabras convocan. Uno es las palabras que use. esa palabra es una convocación, por eso a la palabra se le dio siempre carácter sagrado. Nombrar algo implica convocar eso que nombro. Por eso el que habla bien, y ahora vamos a ver, está convocando lo mejor. Si yo soy capaz de narrar un paisaje, convoco un paisaje excepcional, por triste que sea, por vacío que sea. Entonces, eso está evidenciando ese problema de la educación, problema bárbaro, no se está enseñando a hablar, simplemente la gente habla, y obviamente habla de la peor manera. No se está enseñando a que el otro tenga mundo, porque más palabras, más mundo. Eso lo hemos dicho en muchas de estas discusiones que hemos tenido acá, de que si yo tengo palabras, tengo mundo, si no tengo palabras, no tengo mundo. Es que es una cosa súper simple. En la medida en que yo acumule palabras para nombrar, en esa medida el mundo cobra importancia, una enorme importancia. Nosotros somos pobres en la medida en que dejamos de saber hablar. Es que viene porque no sé qué son las cosas. Pues claro. Y al no saber qué son, no las puedo usar. Es más, las destruimos. Que esa es otra de las problemáticas graves. Yo me acuerdo en el libro La María, que debería ser un libro obligatorio de ser leído en voz alta, que la gente aprenda a pronunciar las mejores palabras. Alguien dijo que La María es romántica, pero la gente creyó que era una novela de amor. No, el romanticismo es todo un mundo especial para descubrir las palabras más claras. Entonces en La María llega un momento en que llega Efraín, que viene de Bogotá, y la mamá le dice para que le enseñe a Emma y a María gramática y geografía. Uh-huh. Gramática y geografía. Eso es lo que le pide la mamá a Efraín. Porque si yo sé gramática, sé pensar, y si sé geografía, sé dónde estoy. Ahora, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, de que la educación cogieron algo que se llamaba ciencias sociales y lo volvieron cualquier cosa, cuando eso antes se llamaba geografía. Es que la geografía enseñaba a hablar. Antes lo que hicieron fue que historia y geografía la volvieron un abstracto de ciencias sociales. Claro. No hay una cosa concreta ni de historia ni de geografía. Claro, entonces eso se pierde y en un momento dado la gente empieza a hablar mal. Porque lo primero que le quitaron es lo primero que se nombra, que es la geografía. Esto es un río, esta es la olla de un río, esa es una montaña, esa es una colina, ese es una roca, esta es una piedrecilla, esto es una arboleda, estos son arbustos, lo que están haciendo esos caballos que se comen los arbustos, están ramoneando. Pero ese no es el mundo urbano en el que estamos inmersos. Es que es lo mismo. Pues si usted coge cualquier persona en este momento y le dice, bueno, cuénteme, ¿cuáles son las palabras que usted maneja del espacio urbano? Así como alguien describía un árbol, puede describir un edificio. Y estamos pasando por los edificios sin saber lo que es. Simplemente son edificios. Ni cómo se llama la cosita que hay debajo de la ventana. Claro, por ejemplo. Por ejemplo. El alféizar. O cómo se llama cuando las escaleras llegan a un punto y ahí descansan. Eso se llama un rellano. Por ejemplo. Entonces, es que ahí viene un problema muy bravo. Que no sabemos nombrar. Entonces, que vivimos en la ciudad, eso no importa. El mundo ha estado compuesto de cosas. Mientras el hombre del campo narra y tiene palabras para nombrar la salida del sol, nombrar una llanura, nombrar una forma de un arroyo, en la ciudad nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos que tener palabras para prender una lámpara, para montarnos en un ascensor, etcétera, etcétera. Entonces, esa carencia de palabras y de saber hablar correctamente, correctamente nos está llevando a no saber ni dónde estamos, ni quiénes somos, ni cuál es nuestra relación con el otro, ni cuál es nuestro lugar sagrado. Es así de simple. O sea, lo primero que hace cualquier hombre que le enseñan a hablar, lo primero que le enseñan es: ¿usted dónde está y cómo se llama eso que certifica dónde está? En la medida en que yo aprendo esas palabras, en la medida en que yo dibujo esas palabras. ¿Qué, cuál es uno de los errores de la gente que aprende idiomas? Que le pone la traducción al frente, ¿no? Eso no se puede poner la traducción al frente, se pone el dibujo al frente. Si yo escribo, si la palabra es house, al frente pongo una casita. Si la palabra es suar, por decir alguna cosa, pongo un sol al occidente. Porque es que las palabras se usan para lo que yo veo. Y entonces viene un montón de gente aprendiendo de palabras de memoria, no dibújelas. Y en el momento en que las va dibujando se va dando cuenta que hay unas diferencias muy grandes entre decir joven, decir anciano, decir niño, que la diferencia es total. Nosotros estamos hablando de los genéricos, y un genérico que me abarque todo me está situando en una condición total de ignorancia, porque no soy capaz de diferenciar. Y porque dijo hace unos momentos que todo eso tiene que ver y está relacionado con el mundo sagrado. Lo primero, nombrar dónde estoy. Lo segundo, nombrar lo que me ha hecho posible, antes de llegar a lo sagrado. Uh-huh. ¿Qué me ha hecho posible? Por eso existe la historia. Claro. Por eso existe la historia. Entonces a mí alguien me dice, hombre, estoy leyendo Los Miserables y ahí hablan de unas cosas que ya no existen, una tartana, que es un carro de dos ruedas. Bueno, no existe, pero existió. Y esa tartana ha hecho posible que hoy en día hayan otros automóviles, que porque el automóvil es un desarrollo de la tartana, por ejemplo. Que ahí dice candil. Hombre, es que el candil es una forma en que utilizaban para iluminarse. De ahí hemos logrado todas estas lámparas. Claro. Si no hubiera existido el candil, tampoco a nadie le hubiera ocurrido la lámpara. Es el proceso evolutivo de las cosas. Es un proceso evolutivo de las cosas. Entonces la historia me dice qué sucedió para yo saber en qué condiciones estoy. Porque cuando no se enseña la historia, cuando no se utilizan las palabras claves para enseñar la historia, en ese momento yo, que soy heredero de la historia, ni quiera o no quiera, soy heredero de la historia, entro en un caos terrible porque heredé algo que no sé qué es. Pues si es que eso más o menos lo que le pasa a una persona con Alzheimer. No tiene memoria, sí, no sabe, claro, su historia y está en caos. Claro, es, y manejando mismo tres cositas, que a eso estamos llegando nosotros. Somos ahora, una sociedad con ahora, Alzheimer. O con una facilidad de llegar al Alzheimer tremenda, porque olvidar 300 palabras es mucho más fácil que olvidar 10.000. O sea, si su lenguaje se ha reducido a tres cosas y se le olvidan, adiós, quedó en cero. Si mi lenguaje se va en 15.000 palabras y se le han olvidado dos o tres, eso en porcentaje no es nada con lo que se me viene perdiendo. Pero ahora con razón están preocupados algunos médicos porque el avance, el Alzheimer es cada vez mayor. ¿Quién está perdiendo la memoria rápidamente? El que menos palabras tenga. Eso es una cosa muy interesante, y empiezan a perder lo más esencial, la ubicación. Empiezan a perder, yo en qué año estoy, no sé, dónde queda tal cosa, no sé. Esos son los exámenes que hacen en para los enfermos de Alzheimer o los que van presentando esto. ¿Hoy qué día es? Ah, no sé. ¿Dónde queda tal cosa? No sé. Es que mire, empiezan con cosas muy simples: tiempo y espacio. El espacio es todo el conocimiento que yo tengo, porque depende de los espacios que haya caminado. Y el tiempo, la suma de conceptos que haya adquirido. Ahora, si su espacio se reduce a nada y su lenguaje se reduce a nada, obviamente... Su pues, vida. No, ya perdió todo el sentido. Claro. A mí alguna vez una alumna me preguntaba, esa gente que reflexiona tanto, ¿qué sentido le dan a la vida? Pues entenderla. Por eso ya uno cuando le entiende puede morir tranquilo, ya supe qué fue, era que era esto, que era aquello, que era lo de más allá. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Ahora, ¿quién es el otro? El otro es la única seguridad que tengo de que yo existo. Si el otro desaparece, yo desaparezco con él, así de simple. Y nosotros empezamos a desconocer al otro, a despreciar al otro, a insultar al otro, a desaparecer al otro, para yo desaparecer una vez desaparezca el otro. Que eso pues es terrible lo que estamos viendo, cómo el lenguaje, el lugar de acercar, aleja. Es una cosa tremenda, es un lenguaje completamente agresivo que busca destruir al otro sin darme cuenta que sin ese otro yo no soy capaz de sobrevivir. Y eso pues lo miraría un extraterrestre completamente aterrado. Dice, es que el lenguaje se hizo para acercarme con el otro. Por eso la importancia cuando uno está en otro país y aprende la lengua del país es que se puede acercar a los otros. Claro. Saludarlos, claro. Usted como... Y el otro ya se siente más tranquilo. Ah, le puedo preguntar usted quién es, de dónde claro. viene. Pero si yo estoy usando un lenguaje para destruir... Hay una violencia de la que se habla muy poco, que es la violencia cotidiana, la violencia con el lenguaje, que es permanente entre los niños, entre los adolescentes, entre los mayores, destruyéndose permanentemente, usando la peor palabra para nombrar algo, en lo cotidiano. Entonces uno... Cuando se da cuenta de eso, dice, pues simplemente están en proceso de separarse. Ver un hijo cómo trata al padre o a la madre de una forma determinada. Ver al hermano cómo trata al otro hermano. Lo que están haciendo es separarse y la única posibilidad que tienen de sobrevivir es todos juntos, porque si no están juntos, desaparecen. Lo que hemos hablado aquí del proceso de evolución. ¿Quiénes evolucionan? Los que están juntos. Ah, separados, no evoluciona nadie. No sobrevive nadie. Y viene el lugar sagrado, o sea, esa lengua que se utiliza para trascender. Hay una cosa que es muy, muy, muy simple. El que sabe, por ejemplo, el que se levanta por la mañana y agradece estar vivo, ya no es un animal. El que se levanta por la mañana y descubre que tiene una inteligencia que le permite diferenciar entre el día y la noche, ya no es un animal. El que se levanta por la mañana y descubre que él no depende de supercherías, ya no es un animal. El que se levanta por la mañana y agradece que está libre, ya no es un animal. Y así podríamos seguir. Claro. El que agradece por no estar sometido, el que agradece porque las aguas están por encima, la tierra está por encima de las aguas, lo que le permite el caminar y no ahogarse, el que le permite... Y va descubriendo, eso es lo sagrado. Es que lo sagrado es simplemente reconocer cada día que yo no soy un animal. Al reconocer cada día que no soy un animal, estoy reconociendo que soy propenso a la inteligencia, que soy propenso a la sabiduría, que voy a ser útil, que voy a hacer un montón de cosas, porque la palabra lo programó. Es que venimos a lo mismo, la palabra convoca. Me acuerdo una definición de Carl Jasper de comunicación, que es la comunicación, es todo aquello que convoca, lo que me permite reunirnos. Ahí es donde sabemos si la comunicación estuvo bien o mal. Pero si yo no tengo lenguaje, si ese lenguaje está mal usado, cada rato hay un evento y la gente no va, ¿por qué? Porque le hablaron mal, o sea, le anunciaron el evento, no le dijeron eso para qué le servía en la vida, eso quedaba, no nada. Anuncian un evento, fulano, vamos a hablar de tal cosa, pero ¿quiénes van a hablar? La gente quiere que le digan más palabras. No, no va nadie, entonces no es que la situación esté mala y no que estamos hablando mal. Es que sí, a ver, aquí hay varias cosas que se pueden trabajar desde el lenguaje. El lenguaje, primero que todo, nombra. El lenguaje define. El lenguaje encuentra beneficios. El lenguaje permite trascender. Nosotros nos diferenciamos del animal en que el animal... A ver, un animal logra, pues como hemos dicho en algún programa, hasta 250 palabras, logra entender, no las logra pronunciar, ¿cierto? Pero las logra entender. Por eso un perro tal cosa, lo entrenan y él logra entender un montón de palabras. Siéntese, párese, ayúdese, lo que tú me contabas el otro día de que entienden un dolor, entienden que se... hasta ahí, pero no logran hablar. Claro. No logran hablar. Yo me acuerdo en una pequeña novela ejemplar, que es muy lindo, ¿qué pasaría si los perros hablaran? Que es de Cervantes, de Miguel de Cervantes Saavedra, El coloquio de los perros. Son dos perros que amanecen hablando y van a hablar todo lo que saben de los amos. ¡Ay, María! Lo más interesante de ese par de perros, del coloquio de los perros, es que nunca se expresan mal para que el otro perro lo pueda entender. Qué lindo. Es que hay un cuento tremendo. Entonces, enseñar a hablar, por eso digo yo que ojalá obligara a la María, porque la María es gramática y es geografía. Uh-huh. Es lo primero que debe aprender un muchacho, hablar bien, a leer bien, a pronunciar bien, a saber las cosas como se llaman y a no estar en estado de agresión. Porque, por ejemplo, uno leyéndose la María le da ganas de mirar el paisaje. Vamos a mirarlo. Mira a este señor lo que dice el paisaje. Mira a este señor lo que dice de un río, que voy a hacer el ensayo con el río. Ajá. Mira a este señor lo que dice de reconocer lo que hace el otro. Toda palabra también es una invitación. Es una invitación. O es una forma de separarme del otro. Así de simple. Nosotros estamos hablando mal. Primero, yo le daría eso tres razones grandes. Una, no nos están enseñando a hablar. Entonces, ¿qué ve uno? El resultado de lo que pasa. Porque cuando, si un país está mal, es porque la educación ahí estuvo mal. Porque nosotros somos animales para adiestrar. Así de simple. Eso suena muy duro, porque es que nosotros somos seres humanos, racionales, tal cosa, mentiras. Digamos, nosotros nacemos bien vacíos y nos tienen que saber adiestrar. Digamos más bien educar. Claro, por eso se llama educar, uh-huh. Nos vamos a adiestrar. Uh-huh. Ahora, es que el adiestramiento, me están diciendo, si yo lo adiestro a una persona para que hable bien, para que pronuncie bien, para... Esa persona va a llegar lejos porque ya tiene la herramienta esencial para entender el mundo, que es el lenguaje. El lenguaje. Le pongo otro ejemplo que pasó con otro muchacho. Profesor, estoy resolviendo este teorema, tal cosa, es un teorema de energía, bla, bla. Le dije, pero ve, vos ya buscaste qué quiere decir un teorema, qué es eso. Porque si usted no sabe qué es un teorema, ahí se va a quedar enredado mucho tiempo. Claro. Hasta que descubre la solución de alguna manera, sin saber cómo lo logró. Claro. ¿Cierto? Vaya y averigüe qué es un teorema. Eso sirve para todos los teoremas, de lo que quiera. Porque ahí dice, esto va a servir para esto. Entonces aparece ese adiestramiento en el lenguaje. ¿Y quién nos da eso? La historia. Es que el hombre se estaba adiestrando en la palabra. Desde hace mucho rato se adiestra en la palabra. ¿Cómo leer a los griegos? ¿Qué implica leerla a los griegos? Adiestrarme en el adjetivo. ¿Qué implica leer la Biblia? Adiestrarme en el sustantivo. ¿Qué implica leer a Cicerón? Adiestrarme en la retórica. ¿Qué implica leer? Y cada uno. Yo me leo, volviendo a esa novela maravillosa que es Los Miserables. ¿Qué pasa cuando yo me leo Los Miserables? Que me están diciendo cómo se escribe una historia larga sin contradicciones. Ahí dice, el libro tan largo, así está bien escrito, es una joya. Porque ese señor no se va a contradecir en ningún renglón. Eso es saber pensar muy en orden. Entonces uno se va adiestrando, y en la medida en que se va adiestrando se va volviendo inteligente, porque a uno se le ocurren cosas. Ven, mira, este señor llegó hasta acá. ¿Qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa si hacemos esto? Entonces la historia me ha dicho, lo principal es el lenguaje. Si perdemos el lenguaje, volvemos a las cavernas. Y es más o menos lo que está pasando. Lo que está pasando. es que eso es simplemente lo que está pasando. Porque estamos hablando de una manera muy chabacana, muy ordinaria, y no estamos sabiendo nombrar las cosas. Y no nombramos las cosas. Y eso, el lenguaje, es un lenguaje de exclusión. Todo el mundo habla del amor. El amor es, tiene radionovelas, telenovelas, donde uno no ve sino gente matándose. Cuando el amor es un asunto de encuentros, y en la medida en que yo me encuentre, me enriquezco necesariamente. La sola presencia del otro ya me enriquece, y me enriquece la información que traiga el otro. Ahora, si esa información está bien elaborada, si está bien estructurada, en pronunciada, etcétera, obviamente me enriquezco mucho más. Me enriquezco mucho más. Porque, por ejemplo, yo puedo comprar una pastilla de chocolate, tal cual, es una pastilla de chocolate, pero la compro, mire cómo funciona el lenguaje, la puedo comprar en una cajita muy bonita. Metemos ahí la pastilla de chocolate. Y esa pastilla de chocolate, que de repente era una cosa café ahí, sin mucho sentido, empieza a cobrar sentido. Y ahora, depende de lo que tenga esa cajita, cobra mucho más sentido, al punto de que cuando me como el chocolate, mucha gente guarda la cajita. Sí. Lo mismo pasa cuando uno está hablando. Vamos a hablar de una cosa y de repente se utilizan tal tipo de palabras que alguien, el cerebro dice, guardemos esta palabra, es interesante, guardemos esta otra palabra, es interesante, guardemos esta otra palabra, es interesante. La cajita, el moñito. Sería una cosa muy, muy linda, por ejemplo, que los colegios hicieran un ensayo. Describa lo que le pasó ayer en 500 palabras, ahí empiezan todos a llorar, con las palabras más lindas que conozca. Sería como el test, porque ya la gente está escribiendo poquito. ¿Lo que está implicando eso? Que tiene muy pocas palabras, que está incapacitado para profundizar, que no es capaz de relacionar. O sea, está volviendo otra vez a la bacteria en la que tuvo origen. Ay, Dios mío, eso de los 150, de los 140 caracteres. Es que ahí viene, no, y está bien que sean 140. Sí, son las mejores palabras de las 15.000 que o 20.000 que uno debe manejar. Uh-huh. Así son las 140, las mejores. Me acuerdo cuando yo era publicista que a uno lo obligaban a hacer un titular de dos palabras para definir un producto. Entonces busquemos la mejor palabra. La más exacta. La más exacta. Aquí no nos podemos equivocar. Sí, eso merita un léxico muy amplio. Sí, sí, claro, para utilizarlo mejor. Si a mí me escriben corto, simplemente utilizándome las mejores palabras, como encuentra uno en las glosas de los árabes, por ejemplo, cuando uno lee un hombre como Jalil Gibran, te coge una glosa de esas de 12 renglones y eso es demoledor. El señor puso ahí las palabras que se necesitaban para que usted quede temblando. Pero si a mí me hacen un pequeño texto donde no hay nada, dañaron el papel. Yo creo que el papel también necesita que se lo respete. No podemos creer que cualquier tipo de papel es papel higiénico. No, hay papeles para escribir, para dibujar, pero no cualquier papel lo estamos volviendo de esa manera. Y entonces, si es una glosa que contiene las mejores palabras, quítese el sombrero. Este señor, ¿cómo llegó a eso? Porque él las tenía preparadas. Las buscó, claro. Las examinó. Ahora, más tremendo es cuando yo cojo un libro que tiene 1.500 páginas que utilizaron las mejores palabras. La montaña mágica, por ejemplo. O la María. Yo no me explico este señor que cuenta, Jorge Isaacs, que cuenta una historia donde hay tantas historias y no hay ni una sola palabra vulgar. Y está hablando de todo. De todo. Está hablando de fiestas, de cacerías, del paisaje, de la casa del antioqueño, de las guerras civiles. ¿Cómo hace? La forma como describe los paisajes, un atardecer, un río, qué manera. O vámonos a otra cosa, hay una escritora que se llama Jane Austen, que le está gustando mucho a mucha gente, que quiere buscar palabras. ¿Cómo soy capaz de hacer un universo de mi propio hogar? Eso es Jane Austen es demoledora en la novela doméstica. Puedo hacer, encontrar todo lo importante que hay para la vida dentro de mi propio núcleo familiar. Y vamos a cosas pues más interesantes. Naguib Mahfouz logra de dos calles que narra un premio Nobel. Todo estaba en esas dos calles. Ni siquiera cuando le dieron el premio Nobel fue a Oslo, lo mandó a una hija. Y a mí no me saquen de mis dos calles. ¿Cómo tenía entendidas esas dos calles? Dios mío. ¿Cierto? ¿Cómo tenía entendidas esas dos calles? Entonces uno ve que perdemos el lenguaje rápidamente y perdemos el espacio, perdemos el tiempo con el sentido que el tiempo tiene y perdemos la noción de futuro, porque es que el futuro también se construye con palabras. Por eso gramaticalmente es tan importante saber hablar y saber escribir. Porque todo eso se construye con palabras. Ahora, si la palabra invoca, que a mí me encanta eso, invoca, o sea, la palabra trae a uno lo que uno nombra. Hablando en términos de señora antioqueña, las palabras lo acobijan a uno o se le vienen a uno encima. De verá qué hace con las palabras, uno está invocando, uno está creando un mundo. Entonces usted amanece maldiciendo, todo eso se le vino encima, querido. Es que acaba de dibujar el mundo en el que va a vivir. Es muy simple. Usted amaneció cantando y acaba de dibujar el mundo en el que va a vivir. Qué lindo. Entonces a uno lo que le parece atroz es que estemos manejando unas palabras donde el mundo prácticamente, si no desaparece, se convierte en la cosa más horrible. Y entonces, claro, eso es lo que estamos viviendo tal cual. Y se nos olvidó que eso comienza en los primeros años. Y eso es una retroalimentación entre todos. Sí, claro. Claro, hay una queja. Mientras los maestros de los colegios le enseñan a los niños palabras adecuadas, en el recreo los niños hablan de la manera más terrible. Claro, el hogar. A mí dígame cómo habla ese niño para saber cómo es el hogar. Porque es que tampoco le podemos... Cuando nosotros hablamos de educación no estamos hablando de colegios y escuelas y universidades. Hay una primera educación que se llama la familia. Si eso falla, ahí empezó todo lo peor. Memo, pero yo no sé por qué a estos... A los seres humanos les parece que para poder entrar a un grupo en el, con el que se siente identificado, pues debe o tiene que hablar como ellos hablan, y si no queda excluido. A ver, eso depende del carácter. Depende del carácter. Si la persona tiene que hablar o igualarse por lo bajo, es porque tiene un carácter muy débil. De lo contrario, él habla como quiere hablar y los otros le entenderán. Y si se da cuenta que no le entienden, entonces no vale la pena estar con los otros. ¡Ja! Pues es una, yo me acuerdo, mi papá en ese sentido era de pronto como muy sabio. Él decía, aprenda un idioma y háblelo lo mejor que pueda. Si el otro no, si el otro es inteligente, logrará entender lo que usted quiere decir y buscará corregirlo. Si el otro no es inteligente, no vale la pena hablar con él. ¿Cierto? Es que eso, mire. Nosotros estamos en español hablando lo peor y nadie nos corrige. Yo me acuerdo cuando estaba aprendiendo alemán que la señora me miraba sonriente y me repetía la palabra correctamente. Tal cosa. Ah, muchas gracias. No tenía más opción que decirle muchas gracias porque me estaba resolviendo un problema. Claro. Nosotros aquí no. Incluso nos parece muy gracioso que alguien se despache en las peores palabras. Y eso nos da risa. Lo que quiere decir que no somos inteligentes para entender el humor. Es que uno para entender el humor necesita ser brillante. Es que el humor no se puede referir única y exclusivamente a una forma soez de hablar. Claro. Entonces alguien dice, esos chistes de ingleses, no lo entiende nadie. No, es que sea inteligente para entender eso. ¿Quién dijo pues que el humor es una cuestión de masas? No, el humor es de gente brillante. El resto es burla, el resto es dolor que se expresa, el resto es faltante. Yo me acuerdo un libro de Freud que se llama El chiste y el inconsciente. Usted se está burlando de sus propios problemas. Usted con el chiste lo que está haciendo es evidenciar la problemática que tiene. Entonces unos ciertos grupos humanos les puede hacer un psicoanálisis, apunta el chiste, le falta esto, tiene este problema, tiene este. ¿Sí? Y empezar con eso. Claro, y estamos, cada vez le estamos rebajando, nos estamos igualando por lo bajo, cuando la historia nos ha dicho hasta dónde tenemos que llegar. Sí. Es que yo en este momento me veo en la obligación de ser superior a Newton, o si no sigo viviendo en el siglo XIX, en el caso de Newton, en el siglo XVII. Entonces, para vivir en el 21 tengo que superar a Newton. Ahora, Newton hizo su trabajo. Mire, le regalo de una vez 17 siglos. De una vez. Porque lo que hace Newton es coger la física desde Lucrecio y resolver cuestiones matemáticas, resolver problemas, geometría, no sé qué. Y de repente el saber de 17 siglos me lo sirve en un par de libros. ¿Tengo que superar a Einstein? Claro, es que Einstein me está dando su saber de 20 siglos. Dios. La suma de 20 siglos para que sea mejor. Claro. Voy a coger a Jorge Isaacs y me dice, va del español. Le voy a regalar de una vez, más o menos, unos 25 siglos. Se los voy a regalar. Dios mío. Y nosotros empecinados en vivir en el siglo X antes de esta era. Es que son las cosas que uno no entiende. Cuando te están dando todo eso, es que es lo que uno hace como profesor. Por eso el alumno tiene que superar al profesor, porque el profesor le está dando en un semestre lo que ha aprendido en 20 años. Vea, le regalo 20 años de investigaciones, de ahí se lo regalo, cójalo usted para que lo mejore. Claro. Entonces lo mismo está pasando con el lenguaje. Se han preocupado por un montón de normas, de definiciones, de hacer todo tipo de diccionarios, y me dicen, mire, le regalamos tanto para que usted ya no se equivoque. Y todo eso se nos desmorona. A mí me decía una profesora de ingeniería, ojalá me los mandaran hablando bien, que yo las matemáticas se las enseño en un momentico, si hablan bien. Si no, no, porque es que no logran entender que tenemos ese problema, que estamos hablando mal, entonces no entendemos matemáticas. Estamos hablando mal, nos dan duro los idiomas a morir. Estamos hablando mal y estamos pensando en desorden. ¿Qué más quiere? Acabamos de mencionar una cosa muy importante, y es que es muy difícil aprender otro idioma cuando no se domina el propio. Y aquí estamos empeñados en una campaña de segunda lengua en esta ciudad, cuando el español lo tenemos por allá todo abandonado. Claro, es que, vea, es que son cosas como estas, Ana. ¿Quién es el mejor matemático? El que mejor habla. Es así de simple, es así de simple. Por eso es que uno se entera que la enciclopedia francesa la escribieron matemáticos. Claro, es que no podemos equivocarnos, el que dañe la fórmula daña la definición, eso no se puede. Saber matemática, no saber las cosas de memoria, es saber eso como se llama cada cosita, y ese no se equivoca, no se equivoca. Por eso hay unos libros que escribe, tres pequeños tratados que escribió Einstein. Ay, es que Einstein también sabía escribir. Claro, es que era un matemático enorme, ¿cómo no iba a saber escribir? Además, todo condensadito, manda una carta a Freud espectacular. Es que ese señor pensaba, esa palabra tiene que ser correcta, porque si en una fórmula A se plantea de manera incorrecta, la ecuación ya no da. Ya no da, claro. Entonces la palabra tiene que ser esta, por esto, por esto. Entonces, fallamos en matemáticas, uno. Dios mío. Fallamos en lenguas extranjeras, claro, si usted no maneja su gramática, ¿cómo va a entender la del otro? Si usted en español no sabe qué es una conjunción, no sabe qué es un gerundio, le cuesta mucho cuando le habla. ¿Y los gerundios en alemán? ¿Los qué? Los adverbios de modo, de lugar, de tiempo. ¿Y eso qué es? ¿Y vos qué es lo que estás estudiando? Mandarín. No, querido. Apague y vámonos. Porque menos va a entender el mandarín. Y estamos pensando mal. ¿Entonces usted qué quiere? Un país que falla en matemáticas porque habla mal, que no aprende otras lenguas que habla porque habla mal, y que piensa mal porque no sabía hablar, espere de ese país cualquier cosa. Dios mío. Espere de ese país cualquier cosa. A mí me llamó mucho la atención que para la reconstrucción de Alemania, lo primero que tuvieron que aprender los niños alemanes fue gramática. Aquí todo el mundo aprende a hablar, querido, no nos vamos a equivocar, no más, nos engañaron, porque no sabíamos hacer eso, y este país hay que reconstruirlo. Por eso esa gente es dura con el idioma, lo mismo que los franceses. Lo que hemos tenido se lo debemos a la forma de hablar, al lenguaje. Aquí el que falle en esto, adiós Francia. Por eso los escritores franceses, los filósofos franceses, los historiadores, los ingenieros, el francés es impecable. Déjele el mal francés a los que no son capaces de construir nada, déjelo, pero nosotros vamos a mandar porque sabemos hablar. Entonces la importancia de saber hablar es simplemente diferenciarnos del animal. No sabemos hablar, nos acercamos al animal y lo que se vuelve, lo que era un país, la posibilidad de un país, se vuelve un chiquero. Pues, es la resultante. Dios mío. Hemos llegado así al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema La importancia de saber hablar. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.